la mayor, fue el mejor de todos. La tercera es la vencida. Y lo más, y para destacar, es la primera vez que estamos sin un referente máximo que nos esté acompañando. En el caso de Juan Martín Naya, que justo estaba viajando por cuestiones académicas. Pero bueno, para hacer un encuentro de este tipo, la verdad, funciona bastante bien. Y los invito a escuchar los testimonios, ya que estamos. Bueno, yo soy Juliana Varela, vengo de Chile, de Lebu. Y también, bueno, aparte del cansancio y todo, lo he pasado súper bien. Me siento muy contenta por estar aquí porque, bueno, conocí a harta gente, compartimos mucho. Todo muy entretenido, todo bien. Me llamo Jordan Castillo, soy de Chile, Lebu. Y encuentro que Humalé es un significado de amistad más que todo. Igual conocer culturas diferentes es algo llamativo para mí, porque igual entre los chilenos y argentinos hay culturas igual súper diferentes, pero aún así todo súper buena onda. Lo mejor de todo fueron las actividades, los días estuvieron increíblemente, aunque muy agotador el viaje de Chile acá. Pero me encantó y me fascinó Humalé. La música latinoamericana, encuentro que es para unir a la gente y unir a todos los pueblos que hay en Latinoamérica. Bueno, me llamo Felipe García y me parece un encuentro muy amigable, muy lindo para esta época. Y yo no esperaba que hubiera talleres de otro tipo de cultura. Yo esperaba que solamente hubiera música, pero al final terminé viendo talleres de teatro y otras cosas que me interesaban. Y terminé haciendo extensión. Y esta última, ¿qué te hace sentir el Humalé, o qué ves que es algo novedoso para ti? La calidad de la gente, como por ahí no lo reconocí cuando era muy chico, y como que ahora me doy cuenta de eso, como que todo el mundo está atento y te saluda lo más bien. Es muy amigable todo. ¿Qué sentimientos te trae el Humalé en este momento? Felicidad. Yo soy Teresa Pacheco, vengo de Lebu. Y la verdad es que estoy contenta, hemos compartido harto, estamos cansados, súper intensos los días, llenos de actividades, pero al mismo tiempo las actividades nos han servido para conocernos, para reflexionar. Para reflexionar sobre temas sociales, sobre todo, y no, en realidad yo me siento bastante contenta, me siento bastante bien, lo hemos pasado bien, a pesar de todo, del cansancio, del sueño quizá, creo que valió la pena viajar toda esa cantidad de horas desde Lebu hasta acá para llegar aquí a Humalé. Mi nombre es Madeleine Ancan, la verdad, súper bien, aquí son todo unidos, se nota que como que todos somos uno, así como que no se nota que somos de Chile ni de Argentina, como que nos relacionamos tan bien, todos juntos, y es bacán, me siento súper bien, súper acogida, la gente, las personas son súper amables. Yo vine así, vamos a encontrarnos con gente capaz que ni nos hable así. Pero es todo lo contrario. Y me gustó. Los talleres igual estuvieron súper buenos, entretenidos. Sí. Cosas nuevas para nosotros que en realidad se convierten en experiencias maravillosas. Sí. Yo creo que eso que decía mi compañera, unión más que nada, es que te conoces gente nueva. ¿Ha valido la pena viajar en buses tan lejos? Sí. Sí, la pena. Sí, de todas maneras. Sí. Encuentro que 3 días, muy poco. Muy poco. Lo bueno dura poco, dicen. Sí. En Chile. Lo bueno dura poco. Bueno, mi nombre es David. Un encuentro súper bueno. Yo quedé en el taller de teatro y no, fantástico. Nos reímos harto. Conocí gente nueva. Y para mí va a ser una linda experiencia haber venido al Humalé. Y eso. Bueno, mi nombre es Alexis. Este tiempo en el Humalé que hemos estado este día, esta tarde, bueno, ha sido muy buena, muy muy acogedor todo. Como que uno conoce gente nueva, comparte con nueva gente y se divierte, igual que al fin y al cabo es como lo que uno pretende hacer. Igual. Y los talleres, bueno, taller súper entretenido, aprendí a hacer cosas que no sabía y bueno, eso, y ha sido muy agradable. Ya, la verdad de las cosas, por mi parte, superó las expectativas que tenía yo de ser algo inimaginable para mí, porque es primera vez que salgo fuera de mi país y no, una experiencia bonita. Los chiquillos acá, súper buena onda. Estoy emocionado por estar acá. Bueno, para mí ha sido mejor de lo que pensaba en realidad, porque ha sido divertido y hemos tenido la gran experiencia igual de salir del país, que yo por lo menos no había salido. Y no, que lo hagan, es la música abre frontera, como lo hizo con nosotros, y no, se lo recomiendo en un 100%, que se atrevan a la música, que tomen un instrumento, aprendan, y no, lo van a pasar genial con la música. Bueno, yo les recomendaría que sí, que se unieran, porque en realidad es una gran experiencia. La música es algo que libera a la persona, como que la relaja igual, y algo que le conceda experiencias muy bonitas. Jasmine Fernández, y me siento muy bien, es muy divertido. Están muy lindas las actividades que hacen. Alegría. No sé. Y dime. La verdad es que no me lo podía imaginar, porque nunca había viajado con esta orquesta. Así que no me imaginaba nada de esto, pero está muy bueno. Dime, ¿qué sensación te llevarías para generar tipo cuando acabe todo? ¿Qué emoción? Ganas de querer volver. Bueno, por ejemplo, siempre a mis amigas les recomiendo que entren a la orquesta. Adentro, tardecita en el río, allá por Viedma, en donde nunca pasa tanto el tiempo. Escuchábamos un repaso de voces, un poco nos contaban ahí los protagonistas y las protagonistas de este encuentro, y también invitados, ¿no? Un poco de lo que se podía percibir de la unión y la música sin fronteras, ¿no? Exactamente, la verdad, estos días, como bueno, han dicho los testimonios fuerte y claro, de que creo que estos días por Sumalé, para muchos ha sido un sentimiento encontrado, emociones complejas de vivir, y creo que es la prioridad de muchos que nos sentíamos así mucho tiempo. Desde mi punto de vista personal, no sé qué dirán mis compañeros, pero yo por lo menos este fue el mejor Sumalé de todos los tiempos, y esperamos que haya un cuarto para el 2018. Rescato algunas de las palabras de las reflexiones aquí escuchadas por los chicos, ¿no? Sobre los talleres y sobre las relaciones, la palabra amistad, la palabra calidad humana, la palabra amigable, felicidad, respeto, cosas nuevas, experiencias nuevas, la música como agente de liberación de las personas, inimaginable lo vivido en Humalé, quiero volver, 3 días parecen pocos. O sea, realmente son todos testimonios y palabras que demuestran muy bien lo que fue el encuentro. A mí, en lo personal, me tocó vivir algunos pedacitos nada más de esos 3 días. Estuve primero en un ensayo en la sede de sonoridad en el barrio Guido, donde escuché por primera vez los arreglos, más allá de que Martín me haya mandado algunos audios, los arreglos para la canción Río de los Sueños. Y después estuve en un ensamble general el sábado que estaban haciendo en el Pablo VI, impresionante. Cuando llegué ya estaba sonando la canción, unos arreglos increíbles hechos por Martín, con unos contrapuntos y unas contramelodías impresionantes sobre esta canción Río de los Sueños que grabamos con Nación Evasora hace muchos años, y que Pocho León hizo una nueva versión grabada en su disco Río de Historias también, y que ahora tiene esta super versión insuperable de que quedó registrada en algunos videos en el Centro Cultural y en algunos videos en el ensayo en el Pablo VI, tocada por estas 3 orquestas. Y después también, obviamente, el momento del show en vivo, donde ya las emociones estaban más tranquilizadas por haber estado en el ensayo, donde realmente para mí fue muy emocionante haber estado escuchando. Cuando uno hace una canción tan simple desde lo solitario y que después haya tantos músicos compenetrados e involucrados tocándola con tanto amor, realmente es algo que no me había sucedido nunca, y fue muy, pero muy, pero muy lindo. El show en vivo estuvo buenísimo. Me encanta cómo se tratan, aparte, todos ustedes, los pibes, y el nivel de confianza y de gastada que hay entre ustedes, y de respeto, y de, o sea, se descansan y se respetan de una manera muy, muy, muy linda. Después el show estuvo genial. Hago un paréntesis ahí en las tres orquestas que participaron del concierto en el Centro Cultural, que es el final del encuentro, ¿no? O sea, lo más importante, o sea, el encuentro Umalé, por lo que yo pude vivir, es muy importante lo que sucede entre ustedes, ¿no? Entre los integrantes de los conjuntos infanto-juveniles, ¿no? De las orquestas infanto-juveniles. Está todo producido por ustedes, por Sonoridad, o sea, por los chicos, como siempre dice Adrián Farfal, que es uno de los coordinadores. Él dice, esto está producido por los pibes, nosotros estamos acá nada más que para apuntalar algunas cuestiones cuando hay que hacer algunas maniobras o conseguir alguna cosa, pero está todo producido y organizado por los chicos. La orquesta de Pico abrió el concierto en el Centro Cultural, que es una orquesta grande, con líneas y secciones de cuerdas, con muchos violines, con chelos, con contrabajos, con una sección de brases, con flauta, flauta dulces, contrapuntos, batería, percusiones, guitarra, charango. Una orquesta así de las grandes, donde las secciones tienen sus arreglos propios. Hicieron un lindo concierto interpretando muchas cosas folclóricas argentinas y algunas otras obras. Muy, muy, muy lindo, y con una diversidad de edades muy grande. Después le tocó el turno a Sonoridad Andina, con su conocido sonido de sikus, charangos, quenas, mucha cuerda, mucha madera sonando, y con toda esa fuerza que le pone, con esos sikus gigantes, toda esa fuerza que tiene el soplar, ¿no? El sacar aire de adentro para generar música. Realmente fue un concierto muy lindo. Y después terminó la orquesta del pueblo de Chile, del Ebu, una orquesta que combinaba algunas cosas, como que tenían una pequeña sección de violines, y algunas secciones de flauta. Era una orquesta como combinada entre las dos, digamos, como un intermedio entre Sonoridad Andina y la orquesta de General Pico, donde hicieron algunas canciones del repertorio popular de Chile, como una canción de Violeta Parra. Fue muy emotivo también, y ahí se armó alto bailongo en el Centro Cultural, con todos los organizadores, toda esta troupe de jóvenes que organizan el Umalé. Realmente fue espectacular para mí vivir todos esos momentitos, y después me fui a comer con todos ustedes unas pizzas y unos sanguchitos cuando ya se despedían las orquestas, y ahí también recibí de rebote un poco también de la gente de Chile una conmemoración. Me entregaron un presente, porque decían que ellos comúnmente interpretan canciones y no conocen al autor de la canción. Entonces era la primera vez que les pasaba esto, y la canción Río de los Sueños realmente les pegó mucho, les gustó la armonía y lo que decía, y aparte estar aquí en Viedma, que es de donde sale la canción. Entonces ahí recibí un poco de rebote también, un regalito de la parte de la gente del EBU de Chile. Y también me pasó en lo particular sentir el cariño y el amor de un pueblo distinto, ¿no? Como es el pueblo chileno. Yo no he estado en Chile nunca, y fue la primera vez que tuve contacto con mucha gente de Chile toda junta, y sentir esa cercanía latinoamericana, ¿no? Que tenemos, cosa que no había pasado con el pueblo chileno, y pensando mucho siempre eso, ¿no? En las fronteras construidas por los estados, cómo nos dividen muchas veces sin saber que una persona que está cerca o que está lejos puede sentir y pensar como uno, ¿no? Así que para mí, realmente, en lo personal, el Umalé fue algo que no voy a olvidar nunca. La pasé muy, pero muy bien, y disfruté muchísimo de cantar con esas tres orquestas, ese ensamble increíble de Río de los Sueños, en el Centro Cultural. La verdad, estos días, como todos me han escrito muy bien, Manuel, ha sido muchas emociones encontradas, de fraternidad, y escuchar muchas veces estos testimonios te hace pensar como que todo este esfuerzo que hemos construido de los jóvenes de Sonoridad. También quiero agregar y destacar que esto no ha sido posible sin el acompañamiento y el trabajo clave de la Unidad de Adolescencia, que fue como el sostén que nos trató de impulsar todo el tiempo para toda dificultad que se presenta este año. Y la verdad, todo este esfuerzo valió la pena, porque el saber que los chicos de General Pico, que ahora ya están en la actividad normal, también como los de Chile, que tienen esa sensación de alegría, felicidad, y como que fue la mejor experiencia de su vida, sumado a que nos hemos dicho un hasta luego, no un adiós para siempre. Así, y esperamos volver a verlos, y la verdad, todos estos días, a mí en lo particular, me siento muy grato. Supero todo lo que yo pensaba que iba a suceder en este encuentro. Pero quizás yo ya estoy acostumbrado a ver todo esto. Claro. Y sí, algo que destaco, como decía contigo, Manuel, es el tema de que, por lo menos en la parte de Chile, no están acostumbrados a estar muy este tipo de encuentros, cercanías cercanas, y conocer al autor y tomarse un tiempo con él. Claro. De la canción que han trabajado en conjunto. Además de que éramos un mundo de personalidades, de formas de pensar distintas y personas diferentes, trabajar el tema de prejuicio esos días ha sido muy intenso porque hemos debatido muchas cuestiones que hoy día están pasando, el tema de las diferencias, la exclusión, la discriminación, el tema de cómo te vistes, cómo, si te llamas tal cosa, te pillas tal, eso hemos tocado en el tema de prejuicios como punto de referencia del encuentro. Y bueno, ver esta fusión de Argentina en Chile, y algo que quiero destacar, que creo que lo he dicho en una charla de ahí, es el tema de que no importa de dónde vengas, sino cómo te sientas en ese momento. Y por lo menos, yo en mi punto de vista, éramos cuatro naciones, por así decirlo. Había una chica, creo que brasileña, me parece que venía con Pico, y bueno, yo, boliviano. Claro. O sea, un encuentro latinoamericano-sureño. La verdad que sí, y esperemos que no sea la última. Y quiero, bueno, si están escuchando mis compañeros de sonoridad, quiero agradecerles a todos la fuerza y el ánimo que le han puesto, pese a todo, el tratar de mantenernos unidos pese a estas circunstancias. Y parece de lejos, a simple vista, como que es algo fácil para la gente mayor, pero no es fácil estar haciendo todo esto, coordinación, estar constante, no pisas en uno a otro, pero creo que entre todos hemos podido superar las dificultades. Hemos disfrutado este encuentro a la vez de estar como organizando esto. Y te agradezco mucho, Manuel, que hayas podido participar y estado cerca, aunque sea el tiempo que has podido, te han dejado tu agenda para poder compartir con nosotros. Y bueno, es lo que yo puedo decir en nombre de los chicos de Sonoridad. Y no sé si alguien quiere comentar algo más, Ana. No, sí, creo que no tengo mucho más que agregar. Además, bueno, ustedes quienes estuvieron ahí presentes, tanto el homenajeado como quien estuvo en la coordinación y participando y empapado también, que bueno, también nos siguen dando lecciones a nuestra sociedad también, cuando justamente lo que quieren hacer es dividirnos, sectorizarnos, individualizarnos. Cómo nuestros jóvenes y infantes demuestran lo contrario. Exacto. Eso también. Sí, de hecho creo que los adultos, más que todo, me acuerdo las palabras de una de las inspectoras que venía con el colegio de Lebu, no sé si te acuerdas, Manuel. Sí, sí. De que decía que en su generación a ellos me envió otra mirada, otra cuestión más de dividirse, separarse, pensar distinto a lo que nuestra generación. Y ve nosotros una mirada alternativa que quizás no se apoyan tan en su época, pero que nosotros estamos llevando esta corriente de unión, fraternidad, o no importa de dónde seas, cómo te vistas, sino el hecho de cómo fraternizar con cada uno de nosotros. Y la verdad, el Umalé de este año, sin palabras, creo que sería más 10 para mí, en lo personal. Así que espero que la gente que haya podido escuchar ahora esta entrevista haya podido acercarse, aunque sea a ver lo que fue el concierto que hemos estado preparando como una de las últimas estancias del encuentro. Y quiero destacar que, bueno, sin el trabajo de la unidad también de la adolescencia, que fue clave y que hizo todo lo posible desde su lugar para que esto saliera en compañía de nosotros, hemos realizado este encuentro y esperamos el 18, es decir, Umalé cuarto. Claro, así será. Una última, Fabri. Sí. Umalé, ¿qué significa? Es un significado que hemos construido grupalmente en el 2015 y significa unión musical por amor a la libertad de expresión. Esas son las siglas que hemos trabajado. O sea que somos como la música, como el medio para unir el arte y la libertad de expresión y unirnos. En este encuentro tocamos la música como punto de encuentro, pero tampoco descartamos las actividades artísticas, como has visto en los talleres un poquito, o te han comentado. Sí, sí. Como el toque, el taller de teatro, el taller de stencil, el taller de danzas argentinas o andinas, o el taller también de mural. Como que tratamos de pensar que el arte sea el punto de conexión. Eso puede agregar. Muy bien. que envío nada, nada es igual. Me vio tan lejos y tan bonita, tu piel linda y llena de amor. Calvecita en el río, río de quiero llegar a ti para beber. Corre por la piel, con los dientes, y el escuchábamos un poquitito de lo que sucedió en el final de este encuentro Humalé en el Centro Municipal de Cultura el sábado a la noche, con un audio tomado de algún celular seguramente que está, deben dar dando vueltas por ahí por redes sociales. Muchas gracias por acercarte, nos vemos el año que viene cuando tengas el tiempito de venir a difundir lo que va a ser el Humalé 2018. También me quedo con la sensación de que se llevaba la gente de Pico a decir, nosotros también queremos tener este encuentro. O sea, como que también ustedes están generando ganas en las otras orquestas de tener encuentros donde ellos sean los anfitriones e inviten a otras orquestas a sus lugares. Así que bueno, sé también que ustedes tienen algún viaje programado para llegar a Lebu, o también han estado por ahí, ¿no? En cualquier momento se van para Chile también. Sí, de hecho, permiso, con tu permiso, quiero recordar que ahora, bueno, ahora que estoy en Humalé, sonoridades se van a tener que enfocar para el eje de noviembre, que es un encuentro binacional de orquestas latinoamericanas que se realiza en Chile, que es organizado por la Colchi, que es una, si no me recuerdo, significaba Corporación de Orquestas Dominicanas Chilenas, y es la primera vez que van a tener más de una orquesta internacional. Vamos a ser nosotros los privilegiados de viajar desde aquí, desde Viedma para allá, por la región de Valparaíso, en un lugar que se llama Putaendo, así se llama el lugar. Sí. Que es un pueblito histórico donde el general San Martín ha cruzado con su caballo blanco y todo su ejército de liberación, y se ha venido con Bernardo Higgins para liberar lo que fue antiguamente la colonia española que estaba en Chile en aquel entonces. Bueno, vamos a estar ahí con sonoridad y en compañía de quizá más de 300 personas de diferentes orquestas de todo Chile. Creo que es el viaje de sonoridad, por así decirlo, un poco más alejado y más esperado. Y es el momento que vamos a tener que trabajar musicalmente mucho a partir de ahora. Y hace un poquito ahora más tranquilo, desde que ahora que el Humalé ya cerró su ciclo por este año, hay que enfocarnos en eso. Y sí, las puertas para esos lugares que has mencionado, General Pico, se están abriendo una vez más, con más intensidad. Y se escucha un rumor quizás para que podamos conectar con Lugo, para que nosotros podamos ir allá en algún futuro. Así que sí, el incluir todo esto en estas orquestas y en otras personas da una semillita de que la gente y el futuro tiene esperanza, o que la humanidad tiene futuro, pese a tanta sombra o tanta cuestión social que hoy nos está afectando a muchos.